Supercultura Freak Show. Supercultura Freak Show 3.0, tercera temporada de este podcast donde hablamos de cómics, de cine, de videojuegos y de literatura. Parece que siempre me trabo ahí. Y en donde esta nueva semana vamos a concretar el tema de equipos. Y como buen equipo que tenemos aquí, por fin ya tenemos, somos cuatro patas para esta mesa, para evitar un cojear chungo. Un descalabro, ¿sí? Un descalabro. Por un lado tenemos al señor Lluís Ferrer, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están, señor Berlanga? Muy bien, muy bien. Mira la mosca la tele aquí. Sí, tenemos ahí, sí, la mosca dando por... señor Dirk Gastón, muy buenas tardes. Muy buenas. Sale la mosca en el teleprompter. El teleprompter. Tenemos teleprompter. Mira, sí, mira. En el teletipo. Hay unos papeles que lo demuestran. Este es mi teleprompter. Yo tengo teleprompter. Paperprompter. Hyper. Ismael del Valle, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿De verdad? Sí. ¿Has venido tranquilo? Un poquito. ¿Has venido merendado? No. Ay, pues mira. Es que claro, no nos han pasado nada dinero por PayPal ni nada parecido. No ha habido barcos y putas esta semana. O no. Sí, que tampoco lo he mirado. Es cuestión de mirarlo también. Es que igual hay barcos y putas. Oye, hombre, no creo que el presupuesto llegue para barcos. Oye. O sea, tampoco creo que llegue para barcos y putas, que eso ya más. Nos estáis metiendo en un charco. Estamos en un charco de mierda y estamos chapoteando sin problema. Y no hemos ni empezado. A ver, tengo una pregunta. ¿Cuántos likes tenemos en Facebook? No lo sé. A 600. A 100 euros por 1000. ¿Por like? ¿A cuánto? ¿A cuánto? 100 euros por like. 100 euros. ¿Tú te crees que cada persona que le da un like nos va a dar 100 euros? Yo creo, no. ¿Tú estás borracho? Sí. Molaría, ¿no? No, pero piénsalo por un momento que a lo mejor. Está la gente quitándole el like diciendo, estos cabrones me van a cobrar. ¿Esto me van a cobrar? Sí, sí. Si cada una de esas personas nos diera 100 euros, a lo mejor sí nos da para. Si cada español me diera 100 pesetas. Lola Flores. En fin. Vamos al tema de los equipos. Y Luis, ¿de qué nos vas a hablar esta semana? De equipos. No, pero el Betis, equipos. El Madrid. De un equipo con el que formó Super López, ni más ni menos. Super López. Pues formó en un equipo de superhéroes. Ian Porlorem. Ahí quedamos con eso. Que tuvo un remake hace un par de años que me da miedo tocarlo. Uy, no lo he mirado y no quiero mirarlo. Dirk, ¿qué equipo nos traes para esta semana? El equipo A. ¿Literatura? Sí, novelizaciones. No jodas. De episodios del equipo A. No jodas. Es oro. Va a haber risas, ¿eh? Dios. ¿El de Ana Obregón sale? Digo, yo pregunto. Ana Obregón, sí. Ana Obregón, aparece. Ana Obregón salió en un episodio, sí. ¿El equipo A? Sí. No, ¡ay, jovenzuelos! Esto me lo había perdido yo. Sí. No sé, a ver, hay 7 novelas, son 14 episodios, 2 por libro. Igual. A lo mejor está por ahí. Hay que investigar. Vamos, sí, a investigar. Si no, buscarlo por YouTube, que por ahí tiene que estar el vídeo de Ana Obregón en el equipo A. ¿Y viene con el nombre del episodio? Esa gran bióloga. Y mejor persona. Yo en la parte de cine, pues mira, el equipo A también, pero es que el equipo. El equipo, pero claro, era el equipo A o el equipo Ja. Pero yo me he ido al remake de 2010 que hizo Joe Carnahan. Con vaya pasada. Sí, la verdad que para ser un remake que se puso de moda hacer remakes de series y tal, como SWAT. que fue una pedazo de mierda. El equipo A me sorprendió, me gustó y me la compré en Blu-ray, versión extendida. Es un peliculón. Segunda mano. Película que precisamente protagoniza el Liam Neeson, Bradley Cooper, Quentin Jackson y Charlito Copley, haciendo del cuarteto famoso del equipo A. Ya sé de dónde ha sacado Liam Neeson esas habilidades. Para Taken, ¿no se llamaba? Sí, la de Venganza. Venganza, sí, la de Venganza. Liam Neeson es, coño, que es un maestro Jedi. O sea, este hombre te puede dar hostias de mil formas, ¿eh? Y un maestro de las artes marciales, le enseñó a Bruce Wayne, ¿no te acuerdas? De verdad, que también fue a Ra's al Ghul. O sea, Liam Neeson, poca broma, ¿eh? Poca broma que este sabe mil formas de darte una hostia y matarte. Lástima que solo tengo un careto para enseñarlo todo, pero bueno. Hace lo que puede el hombre. Isma, ¿tú qué nos traes dentro del mundo del Pixel? Hombre, yo os traigo el primer juego al que realmente jugué en equipo, aunque no fuera a través de online, sino fuera de gritos. A ver. De gritos a gritos con el ordenador. ¿Qué? A ver, miedo me das. Dale. Venga, va. No. Nada, tira. El Counter-Strike. ¿El qué? El Counter-Strike. No. ¿Qué pejo pensás que era? No, nada. El de Barbie domadora nada, de caballos. Nada. Juegos en ¿pero equipo. ¡Pero quieres tal? Domar el caballo, joder! ¿Quieres darle mejor con la fusta? Juegos ¿no ves en que equipo. No son... El teto. Teto online. Teto online. Como MOBA triunfaría, ¿no? Teto online. Nada. Sí. Pues como MOBA. El Counter-Strike fue el primer juego que, aparte de viciarme como un cabrón en un cibercafé cerca de mi casa, sino que también pues pasaba altas horas de la madrugada. Y ahora, pues, ¿qué quieres que te diga? Salía bastante rentable. Yo voy a hablar sobre él, porque tengo ese recuerdo de ir, imagínate, de ir de ordenador a ordenador. ¡Oye, tío, pero qué haces tirándome una granada! Hombre, yo no gritaba, yo hacía las cosas. Qué mala persona. Sí. Hay que ver. Pero yo no gritaba. Ismael es un hombre de acción. Luego el malote. No habla. Luego el malote soy yo. Hace. Pues comenzamos y como nos decía Luis, a ese supergrupo al que perteneció Super López. Sí, señor, y vamos a reseñar dos TVOs por el precio de uno, el supergrupo y Todos contra Uno, Uno contra Todos, publicados ambos en 1979. Veréis, a los creadores de este país, pues siempre se nos han dado bien las parodias, ¿eh? Y sin ir más lejos, Mortadelo y Filemón de Ibáñez no son sino una versión patria pasada de rosca de los superespías secretos más avezados de la CIA. Y qué decir de Anacleto, agente secreto, también de moda últimamente, de Vázquez, basado en 007. ¿Habéis visto la película de Anacleto? Todavía no, tengo ganas. No, está curiosa. ¿Lo has visto? Sí, la he visto, está curiosa. Es con Imanol Arias, ¿no? Imanol Arias y el King Gutiérrez. De protagonistas. Approved by my sons. O sea, aprobada por mis hijos que la vieron y les gustó. ¿Y tú? Y si una película española no la he visto todavía. Y si una película española vamos a ver. Y de TVO. Y digo, sí, yo no fui, pero ya la veré. Pero lo bueno es que la vieron y les gustó. Mira, para que eso, veas. Esa cosa que le preguntas a todos los niños y dice, ¿te ha gustado? Y dice, sí, para ser una película española no está mal. esa coletilla es bastante cruel. Pero yo creo que no. Mira que no la he visto, pero yo creo que Imanol Arias debe tener carisma, ¿no? Es que a mí me gusta Imanol Arias. Cago la leche, Berche, cago la leche. Joder, que era el Lute, tío. Pues hostia, el Lute me gusta. Tío. Las del Lute las vi en el cine. Claro, me gustaron mucho las dos de Vicente Aranda. Son muy buenas películas. Sí, sí. En fin, pues este subgénero nos ha dado grandes alegrías, incluso a nivel internacional. Y buena prueba de ello es Gro, el errante, de Sergio Aragonés. Una epopeya fundamentada en las andanzas de Conan el Bárbaro. En un principio, Super López fue un mero encargo de la editorial Euredit, quien a través de Antonio Martín, director de su sección de cómics, convenció a un poco motivado Juan López Fernández, Han, para que recreara una parodia de Superman, fundando las bases de lo que sería su personaje estrella cuando lo retomara para Bruguera durante la misma década. Ya en filas de la mítica editorial y tras pasar por varios guionistas mediocres, Han consigue hacerse al fin con los servicios de Francisco Pérez Navarro, LP, con quien conformaría el tándem creativo, que cambió el formato de edición a unos capítulos de 8 páginas que en un principio veían la luz en el TVO Mortadelo Especial, para ser recopilados después en los álbumes más a la europea, por decir algo, de la colección Olé. La feliz colaboración duró solo 3 números de esta serie. Tras las aventuras de Super López, llegó el díptico que nos ocupa, formado por el supergrupo y todos contra uno, uno contra todos, donde se nos presenta una serie de personajes basados en superhéroes Marvel, todos ellos, y es un caso curioso ya que el Superman original es de DC Comics. Pero que no debe tomarse en mayor consideración, ya que a fin de cuentas estamos ante una parodia en la que Juan López, el alter ego civil del protagonista, que se llama como Han, vive sus aventuras en una reconocible Barcelona mientras ejerce de mediocre contable y corteja a la inevitable Luisa. Los personajes con quien forma equipo son fácilmente asociables a sus homólogos americanos, y así podemos descubrir en sus páginas al Capitán Hispania, Capitán América, el Bruto, la Cosa, la Chica Increíble, la Chica Maravillosa Fénix, Latas, Iron Man, y el Mago. No el de las ondas, sino el basado en el Doctor Extraño. Caracteres muy dispares todos ellos, que se pasan el día discutiendo sobre quién debe liderar al supergrupo o por cualquier otra nimiedad. La cuestión es pelearse continuamente. Pero además, a lo largo de ambos tebeos, iremos descubriendo que nuestros héroes se entrenan en un gimnasio similar a la sala de peligro de la Patrulla X, y que se enfrentan a un trasunto robotizado del Super Skrull, archivillano de los Cuatro Fantásticos. No falta un hombre araña, incapaz de contener sus redes cada vez que estrecha la mano a alguien, o un hilarante Thor, evidentemente, que provoca un diluvio universal aun estando bajo techo cada vez que alza los brazos en cualquiera de sus habituales aspavientos. Finalmente, tras la conclusión de todos contra uno, uno contra todos, el supergrupo se disolvería debido, según parece, a los exasperantes retrasos del guionista. Y con ellos, pues la afortunada asociación F.P. Han, quien a partir del 80 tomaría el mando absoluto del personaje, encargándose tanto del guión como del dibujo, con su original trazo lleno de acción y de pequeños gags visuales adyacentes, muy del estilo de la escuela bruguera, que plagan todo su trabajo. Debe reconocerse que no fue nada mal, y de su pluma y lápiz surgieron tebeos elevados a la categoría de clásicos de la historieta española, como pueden ser El Señor de los Chupetes, Los Cabecicubos o Los Cerditos de Camprodón. Y como te mencionaba al principio, se hizo un nuevo cómic, no sé yo cómo catalogarlo. Sí, ¡espera que no lo sé! Es que no sé yo cómo. Es que no sé yo si llamarlo remake. Es que tampoco lo he leído. De Nacho Fernández, quien el pobre hombre vive con ese sino de que todo el mundo le recuerda por haber hecho la parodia de Dragon Ball, el Dragon Fall. ¿Y qué es eso? Porque el tío tiene más trabajo, sigue trabajando en esto del cómic. Y esto fue un encargo que le hizo, si no me equivoco, Panini. Y lo sacó tipo, pues eso, como las novelas europeas, y ahí estuvo, pero no sé yo hasta qué punto tuvo éxito. Y ya te digo, no lo he leído, no sé yo. Polémica seguro. No, polémica. Yo no lo he leído tampoco, yo lo he visto, no lo he leído, pero se leyó la de Dios. No está escrito. Es que, a ver, pero también era lógico que se liara. Es decir, estabas hablando de otro autor que no tiene nada que ver con el original, ni guionista ni dibujante, y te va a contar una nueva historia recuperando a ese supergrupo. La polémica está ahí en la mesa. Que luego ya lo hiciera bien, no lo hiciera, no lo sé, ahí ya no puedo opinar porque no lo leí. Pero bueno, ahí está. Y bueno, la publicidad, por buena o mala que sea, siempre es buena. Ah, eso también. In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Seguimos con los equipos en Supercultura Freak Show y en nuestro episodio 5. Dirk, las novelas del equipo A. Sí. Tío, como más jodido, tío. Sí, sí. A ver. Sí, es que es eso. Novelizaciones de episodios de la mítica serie El Equipo A. Se escribieron en los 80, a la vez que salía la serie de televisión. Acércate un poco más al micro. Ay, sí, perdón. Que parece mentira, pero sí, hubo una época en la que alguien recibió dinero a cambio de adaptar episodios del puto Equipo A a papel. O sea que no eran ni guiones suyos. No, eran adaptaciones de episodios. Sí. Las frases y todo. Un momentito, déjame ver cómo se llama el episodio. Te dejamos ver. Voy a ver cómo se llama el episodio. Te dejamos ver. ¿Podemos seguir con el podcast? Obregón. No. Bien. Entonces. El escritor, Charles Heath, no he intentado investigar, no hay nada más de este hombre. Es un seudónimo, tiene que ser un seudónimo. Imagino, no sé. O un negro asociado a otro escritor, o un. Sí, vamos. Un escritor fantasma. ¿Cómo quiere firmar esa mierda? Con tal de ganar dinero da igual, ¿no? Ya, pero se escriben, sí, no, pero esto se escribe, pero bueno, no se firma y ya está, y se cobra. Y nada, sí, novelas protagonizadas, pues esto era, que es el Equipo A. Un viejo, un piloto de la Battlestar, Jim Carrey y un monstruo de los teleñecos, ¿no? Esto es el Equipo A. Y, a ver, observaciones someras, así, dos. Las novelas, como he dicho, solían adaptar dos episodios de la serie por novela, hay unas 10, lo cual significa que a las 90 páginas se elaboraba un plan y una banda de villanos era derrotada para acto seguido aparecer otra banda de villanos y a trompicones repentinamente aparecía un segundo plan que concluía la narración. Segundo punto, basar una serie de novelas de aventuras para hombres en una serie de televisión para niños, porque el Equipo A era... No era otra cosa. Una serie familiar. Sí. Implica cortarse mucho en el factor sexo, violencia y lenguaje obsceno, que es común en este género normalmente. Bueno, pero para eso ficharon a Obregón, para incrementar el sex appeal no de la sé serie si, a ver, televisiva. Una de las novelas se titula Balas y Bikinis. No sé si igual. A ver. Verás tú qué va a ser ese. ¿Seguro? Bueno, tenemos a Isma investigando. No sabemos qué, pero... Hay un villano que usa frases del tipo más frío que el mitón de una bruja. Esto me ha parecido muy, muy heavy. Otro se saca amenazas de la manga como voy a amordazarte con tus propios calcetines. Son joyas, auténticas... Eso es jodido, ¿eh? O sea, me una imagen no te, mental. ¿No te encuentras diálogos como ese en la televisión actual? Esto es oro. ¿Tolkien? Esto no. Han querido... A ver, no es una reseña al uso porque es que no hay por dónde cogerlo. Esto simple, he querido deconstruir un poco elementos de los libros. Vamos a ver, villanos a los que el Equipo A planta cara en los libros. El magnate de la construcción, Caldenham. Un granjero asesino llamado Buzz Carter. Un pandillero cubano llamado Salvador, que por alguna razón secuestra niños y monjas ecuatorianas. Un líder motero llamado Jenko, que también vende niños pequeños, sí. Ay, lo tengo de saldo, me lo quitas de las manos. Policía de Los Ángeles y asesino a sueldo, Stark. Hostia. ¿Tony? Gen Cao, un criminal de guerra vietnamita. Eso sabemos que fue antes de dejar las drogas, ¿no? Sí. ¿Dónde? En la mesita de noche, debajo en el segundo cajón. Debajo del Mark 37. Está en el Mark 37. Bien. El teniente Tommy Angel, mafioso y dueño de pastelerías. Ya empezamos. Que antaño traicionó al Equipo A en un campo de prisioneros. No. O sea, es un tipo que estuvo con ellos en Vietnam. El campo. ¿Sí? En Vietnam, sí. Luego se hizo pastelero y mafioso. Sí, es lo que decían los pasteleros. Esto es lo típico de, venga, tienes un dado y la dice, mira, si sale un 3 puede ser mafioso, si sale un 4 puede ser policía, si sale un... De manual es esto, sí, pastelero. Sí. Un pastelero, ¿qué? Pero pastelero, ¿qué más? Mafioso. Sería como los rollitos de primavera de Torrentes. Sí, algo, con la droga dentro. Sí. Los Lung Chin, una pandilla callejera de Chinatown, y todo el ejército estadounidense liderado por el coronel Decker. Nombres que estos villanos reciben por parte del Equipo A. Cucaracha. Miembro de el Club de Culos de Caballo de América. ¿Cómo? Esto es un insulto en el libro, uno de ellos. Sí, Horsas. Perrito caliente. Mm. Aliento de lagarto. Cerebro de bíceps. Vale. A mí me ha gustado. Sí, ese está bien. Frases de MA. Bueno. Vale. Sobre volar. Es como Hulk, ¿no? No me acercaré a nada con alas, con o sin Murdock. Murdock, tío, ese pavo es un psicópata certificado. Bueno. MA sobre mujeres médico. A mí no me toca la sierra de ninguna tía. M.A. sobrepararse frecuentemente al conducir. Yo propongo que paremos ya de hacer tanta paradita y nos centremos. Estoy cansado de sentirme como algo en una batidora. M.A. sobre la posibilidad de recibir una transfusión de sangre de Murdoch. Saca ese colgado de aquí. Sí, no, antes inyéctame Kool-Aid que el zumo de este tío. Lo he visto, eso lo he visto yo. Eso lo he visto yo, eso es literal de la serie. Es ¿cómo? Literal de la sí, serie. Sí, eso bueno, lo he visto yo. Adaptaciones de los episodios. Que sí, que yo lo he visto. Que ¿cómo, lo he visto? ¿Cómo? Espera, antes inyéctame Kool-Aid que sangre este antes tío. Antes háblame sí. Al micrófono para que la gente te oiga. Antes inyéctame Kool-Aid que el zumo de este el tío. El zumo de este tío. Y para terminar, frases sacadas fuera de contexto. Dos. A ver. Ay. Mientras Aníbal y Peck se echaban a un lado para dejar pasar a M.A., Peck dijo: qué pena que hoy no haya traído mi grasa especial. Chum, chum. Lubricante. Bien. Bien. Si te oigo ladrar otra vez, te voy a dar un hueso con mucha carne. Esto también. Oye, esa frase también es buena, ¿eh? Bien. Son así estos libros, no hay forma de. No hay otra forma de definir esto. Es una locura. Los escribió Bruce Campbell también, ¿no? En su época. Podría haber, sí. Igual es él. Bajo seudónimo, sí, podría haber sido cualquiera. El estilo es parecido. Podría haber sido hasta yo. Hasta yo. La misma complejidad metafórica y. Que lo es. Por eso se está riendo yo y es porque está diciendo mierda. Me han pillado. Me han pillado. Muy bueno. Se tenía que sacar el dinero de alguna forma. Y seguimos hablando de equipos aquí en Supercultura Freak Show. Sí, estaba la serie de televisión del equipo A. Sí, estaba, como hemos escuchado ahora mismo, esas adaptaciones literarias. Y está, entre comillas. Sí. Por llamar a literatura. Y está su remake de su adaptación al cine, que se hizo en 2010, por la mano de Joe Carnahan, del equipo A, de A-Team. El equipo Alfa también se le menciona así por encima en la película. Y como os decía antes, con Liam Neeson, Bradley Cooper, Quentin Rampage Jackson, Charlton Copley y Jessica Biel, entre otros, en este reparto. Y en 1972, cuatro de los mejores hombres del ejército americano que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos. Hoy, todavía buscados por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si usted tiene algún problema y los encuentra, quizá pueda contratarlos. Pregunta: ¿cómo contratas a un equipo que está completamente en fuga? Te voy a responder como respondía DC en los años 80. Magia. Magia, sí, ¿por qué? Por magia. ¿Quién no sabe o no ha recitado alguna vez este entrañable diálogo, esta frase fantástica? Entrañable porque seguramente a muchos de los aquí presentes y de los que nos están escuchando, el equipo A nos traerá recuerdos de nuestra niñez o adolescencia. Estrenada en España en 1985, narrando las aventuras y desventuras de este grupo de mercenarios comandados por el coronel Aníbal Smith, el veterano y el cerebro del grupo, le seguían, ojo, cuidado, Face, que en España fue Fénix, en una de esas idioteces del doblaje y de las traducciones que aquí somos tan, sí, tan buenas, que era el guaperas, que Face venía por esto, por guaperas, pero por el movimiento de labios, Face, Fénix, y salimos del paso. Murdoch, el loco y gracioso, y B.A. Barracus. Que B.A. venía de Bad Attitude, en castellano Mala Actitud, M.A. Ya está, hay otra traducción que se salió del paso. Muchos se preguntarán si la adaptación haría lo mismo, ayudar a desamparados y explosiones chungas donde no matan a nadie. Y la respuesta es evidentemente no, menos mal. En el equipo A muere gente, aunque esas muertes sean producto de algunas de las escenas de acción más exageradas que haya conocido el cine. dos, que son muy brutas. Curiosamente, se produce el mismo efecto que en la serie, debido a esa exageración de la que evidentemente hay que ser cómplice. Dichas muertes son bastante irreales, pues toda la película es un completo despiporre. Una especie de reunión de colegas que se lo han pasado en grande, riéndose y con un sincero homenaje a una de esas series de televisión más exitosas que han existido. Precisamente es el buen rollo lo que desprende esta película, el mismo que parecía ver entre los actores de la serie al verlos al compartir escena. Siempre a mí me llamó la atención que George Peppard, quien hacía de Aníbal, se llevase a matar con casi todo el mundo, incluyendo especialmente a Mr. T, con el que, ojo, cuidado con esto, que me quedé flipado cuando lo encontré en internet, que se terminó peleando, Aníbal contra Emia, y ganando, por increíble que parezca, Peppard provocó una lesión de cervicales a Mr. T, que todavía padece en la actualidad. Perdona, sí, ese negraco tiene una lesión. Una lesión cervical que le provocó a Aníbal Smith y hoy en día le sigue doliendo. ¿No? Y bueno, y más broncas y historias que puedes escuchar de esta gente en los años 80 del reparto. El Jordi Pimiento tiene un peligro. Sí. Y bueno, y además eso, provocando además numerosas anécdotas de muy mal gusto, ya que Peppard era muy racista y machista, pero que se quedan en eso, en anécdotas. Entonces me cae bien. Sí. Durante años quiso llevarse la serie al cine y fueron varios los directores que llegaron a tener las riendas del proyecto, entre ellos John Singleton, y hablaban de actores como Bruce Willis, que llegaron a sonar para el papel de Aníbal Smith, o Woody Harrelson y Ryan Reynolds para el papel de Murdoch. Pero es que si no, son demasiados papeles, ¿no? ¿Cómo demasiados? A ver, vamos a ver. Tienes que buscar a cuatro actores. Sí, a cuatro actores, así que lo claven. ¿Cuál era quien tenía el nombre cambiado también? M.A., ¿no? M.A. por B.A. Por B.A. o B.A. Mister. Barracus. B.A. Barracus, sí. Vía Barracus, ¿qué era? Actitud, Barracus. ¿Y M.A. qué quiere decir? Mala actitud. Estabas traspuesto cuando lo hemos comentado, sí. ¿Verdad? No. Estaba buscando a la... Estaba buscando información a la Obregón. Claro, estaba buscando a Obregón. Y no la encuentras. La he encontrado. ¿Sí? ¿A quién? Sí, está en Google. ¿Es balas y bikinis o no? No. Bueno, ahora me lo cuentas, termino esto rápido. Ahora te lo cuento. Al final, Joe Carnahan se hizo a cargo de esta película y el casting de actores me parece para mí uno de los más acertados en estos últimos años. Es más, Liam Neeson, Bradley Cooper, Salto Capley y Quinto Jackson son mejores actores que George Peppard, Dick Benedict, Dwight Schultz o Mr. T, respectivamente, a los que nunca, en este caso, tratan de imitar, aunque el pelo de Liam Neeson parezca lo contrario. Porque al fin y al cabo estamos hablando de estereotipos. En cualquier caso, todos los actores son muy conscientes de dónde se han metido y se toman la película como debe ser recibida, con cachondeo y sentido del humor. Que eso yo creo que fue una parte de la fórmula para que la película funcionara. Jessica Biel, mejor actriz de lo que parece y muy, muy desaprovechada en infinidad de ocasiones en esta película, pone el punto femenino a la película. Y un histriónico Patrick Wilson apesta a malo en la función desde el primer plano en el que aparece. Es decir, volvemos a los topicazos, un malo muy malo, sí, ¿no? Y los buenos muy buenos y la chica pues muy guapa. No, es decir, los patrones son muy marcados en esta película. Durante los largos títulos de crédito iniciales somos testigos de cómo el equipo se va formando y hay en esa parte en el que quizás sea el guiño más sentido de la serie, el de la mítica camioneta, cuyo destino es más bien un punto y aparte, una especie de despedida de los viejos tiempos para dar paso a los nuevos. El guión, en el que también participa Carnahan, su director, se debate entre instantes sorprendentemente y los sencillamente locos. Evidentemente, son esos últimos los que sobresalen del resto, como clara muestra de intenciones hacia el espectador que tendrá que poner de su parte para poder entrar en la película. En la escena del tanque, me remito, famosa escena del tanque, tanque en paracaídas, pues uno de los momentos más descabellantes exagerados de la historia del cine. Salía en el tráiler y es un... Espera, habéis saltado de un avión en un tanque con paracaídas. Es para levantarse, sí, y aplaudir en el cine. Sí, escena. Exacto. Es que dices, te llega la gente, oh, pero es que eso es imposible, es que son unos flipados. Ya, pero es que hemos venido a ver eso. Sí. Hemos venido a ver eso. Es como si ahora cuando Dirk y yo fuimos a ver la última de Fast and Furious. Hemos venido a ver flipados. Suspensión, ¿sabes?, de la incredulidad. Y ya está, no le busquemos ahí las tres patas al gato. Con todo, mejor de lo esperado y para disfrutar con un cubo de palomitos bien grande, O sea, es una película para disfrutar. Y finalmente las puntuaciones. Aquí sí que vamos a encontrar disparidad entre IMDb y Film Affinity. Pero antes, Isma, venga, va, que esto salió de ti. Puntuación. Media, ¿no? Entre una y otra. Venga, sí, entre una venga, y otra. Venga, hombre. Voy a decir 5,7. 6,2. 6,5. Pues IMDb la apuntaba con un 6,8. Uh-huh. Y Film Affinity con un 5,4. ¡Toma! Para abuelo, como siempre. ¡Ala! Sí, sí, pero fíjate que aquí hay una diferencia de 1,4 puntos entre. Sí, sí, sí, es bastante. Entre es bastante. Uno y otro, sí, sí. Que ahí yo me quedé un poco. Que dice, muchas veces la diferencia pues podía ser medio punto, a veces casi un punto. Pero aquí es casi un punto y medio de diferencia. Vale que son dos portales en donde eres tú el que entras y votas. Sí. La puntuación que a ti te dé la gana y es el portal quien le da luego la media. Que pueden haber votado miles de personas en esas películas, pero que muchas veces te sueles encontrar que son bastante similares, pero no, aquí ves una diferencia de un punto y medio. Para mí es una película muy entretenida, no va a descubrir nada nuevo dentro del cine de acción, ni de los remakes, pero que es una película que para pasar un buen rato entretenido y no pensar y echarte una risa, porque también lo hacen los actores, lo hacen bastante bien. ¿Y qué puntuación le das tú? Pues mira, yo le daba un 7, porque es que a diferencia de la serie, para mí marcan más las personalidades de los protagonistas. Es decir, el que es el jefe es el jefe, el que es el loco es el loco, el que es el listo es el listo. Te lo remarca más, sobre todo en el caso de Bradley Cooper haciendo de Face o de Phoenix, donde no solamente es el guapo, ¿no? Aquí ya el hombre tiene, como diciendo, es el número 2 del grupo, es el después de Aníbal, es el listo. Y queda más remarcada esa personalidad dentro de la película. Y luego, claro, Murdoch está más loco que de lo que toca. Mr. T más paranoico con que si con lo de volar. O incluso con más neuras que le añaden en la película que no tenía en la serie. Y Aníbal, pues el tío que lo tiene todo bajo control desde el minuto cero. Y es algo que a mí especialmente me gustó de la película. Que las personalidades estaban muy bien marcadas. Nice to know. Y lo siguiente, seguimos con los equipos aquí en Supercultura Freak Show y dentro del mundo del videojuego, Isma. No puedes cambiar el nombre, el mundo videojuego es que ya. Por el mundo Pixel. El mundo de Isma. El mundo de Isma. El mundo de Isma. Me falta la bata verde y los pelos para arriba. Por ejemplo. Vale, vale. Como ya he dicho, voy a hablar del Counter Strike, un mod que no vas a dejar el micrófono quieto en tu puñetera vida. No. Ni la silla. Ni la silla. Yo soy nervio. Yo, bueno, hoy no. Vale, el Counter Strike, un mod hecho para el Half-Life, del cual yo creo que me he gastado como que 100, 120 euros para jugar este juego. Saludo a tu madre, que era la que te daba el dinero. Hombre, a euro la hora me daba. La acción de Counter-Strike se desarrolla en rondas de una duración elegida por el que las crea, en la cual un equipo de terroristas, o TTs, TT, puta vida, TT, es como lo del teto, ¿no? Se enfrenta a un equipo de antiterrorista, los counter-terrorists, son terrorists y counter-terrorists. El equipo victorioso es el que cumpla todos sus objetivos de victoria, de situación o la eliminación de todos los jugadores del otro equipo. Si al final de la ronda no hay victoria directa de uno de los dos equipos, el equipo que no realizó sus objetivos pierde por eliminación. Uy, que te está dando. Uy, que te enganchas. Todos los jugadores comienzan con la misma cantidad de puntos de vida y la cantidad de puntos de armadura que consiguieron conservar durante la ronda anterior, siempre y cuando no compren una nueva. A ver, no vamos a entender aquí un momentito, ¿de acuerdo? En este juego, pues por cada ronda que ganabas o perdías, te daban una cantidad de dinero, dependiendo de si habías ganado o perdido. Uh-huh. ¿De acuerdo? Lo mejor es que cada uno ya tenía sus comandos, ¿no? Era la B, era para comprar. Hablamos de teclado y ratón, ¿eh? ¿Sabes? Hablamos de teclado y ratón. La B era para comprar y hacías B, por ejemplo, yo era B15 y no me acuerdo, ya está. Yo sé que esa era la submachigún. Yo sé que esa era la submachigún. Ay. Entonces, básicamente el juego trataba de que los varios objetivos, uno de ellos era plantar la bomba, ¿vale? En cuanto los terroristas plantaban la bomba, y los contraterroristas, es decir, los antiterroristas, tenían que desplantarla, no, tenían que desactivarla en tiempo límite o matar a todos los terroristas antes de que plantaran la bomba, obviamente. También el otro era el los típicos: capturan la bandera, partida a muerte por equipos, es decir, el último que quede en pie pues gana, ¿sabes? Contrariamente a la mayoría de los juegos de acción en primera persona basados en lo que es el Team Deathmatch, es decir, la muerte, el Team Deathmatch, en el que los jugadores muertos resucitan inmediatamente después de la muerte, en Counter-Strike, al morir deben esperar, es lo que se llama hoy en día el respawn, ¿sabes? Respawn. Te creemos, Ismael, te creemos. Respawn. Lo dice como si no le creyéramos, ¿eh? Nos está hundiendo para colar una mentira. Y en Counter-Strike, al morir deben esperar a que termine la ronda, es decir, o que todos los terroristas hayan muerto, que todos, es decir, que en cuanto uno de los dos equipos gane, pues mira, se tira para adelante. En los mapas oficiales se equipa al jugador básicamente con una pistola y un cuchillo, ya está, ¿eh? Y nada más. Por eso, lo que he dicho antes, ¿no? Lo de que cada uno tenía sus comandos para comprar el arma, comprar la armadura, pim pam, pim pam. Y era un momentito, era increíble lo rápido que éramos ahí. Era en plan, claro, tú coge un teclado, ¿vale? Estimado oyente, estimada oyenta, cuando puedas, coge un teclado, ¿vale? De ordenador e intenta pulsar B15 lo más rápido que puedas. Así comprábamos. O sea, era, comprábamos en nada, en 3 segundos hacíamos tanta. Y ahora, nos poníamos a jugar. El jugador también puede comprar armas y otros equipamientos útiles, como ya he dicho. Al principio del juego, el jugador tiene la posibilidad de elegir su equipo, terrorista o antiterrorista. Se solía elegir, por defecto, al que más gente había. ¿Sabes? En plan, ay, aquí está. A veces decían, ay, aquí está Isma, no voy. Ya. ¿Por qué? Porque es un guarro, ¿sabes? Porque es un guarro. Si estoy ahí plantando la bomba o desactivándola, me pego una patada. No había fuego, amigo, entonces. Vale. La finalidad de las partidas reside en el resultado individual del jugador. Este tiene en cuenta el número de frags. Frags cuenta como muertes, ¿vale? Y el número de muertes. Los frags en Counter-Strike son ligeramente diferentes de otros juegos de acción en primera persona. Estos aumentan en el juego de dos maneras: matando a sus adversarios y completando los objetivos del juego. Así, por ejemplo, un enemigo matado da un frag, una explosión o una desactivación de bomba dan 3 frags. Estamos a 2 clics de distancia. ¿A cuántos frags me das tú? El suicidio, el asesinato de un compañero y el cambio de equipo son penalizados con un punto menos, es decir, un frag menos. El número de muertes corresponde, por su parte, a las veces que el jugador murió, las cuales no afectan a su número de frags. Pero el atractivo del juego no era solamente su facilidad, dado que era un mod para el Half-Life. Recordemos que triunfó más el mod que el propio juego en sí. No sé qué decirte, el juego es la hostia. Sí, pero a día de hoy se sigue oyendo más al Counter-Strike que al Half-Life. Se nota que no juega. Está puesto. O sea, ¿tú sabes la de gente que está agarrarse a la mesa diciendo Half-Life 3 ya? Bueno, pero o sea, una cosa es la repercusión que tenga el juego y otra cosa. No, hombre, la calidad del juego. Por supuesto, el Half-Life era un first-person shooter contando la historia de Morgan Freeman en Black Mesa, y el Counter-Strike era un juego de terroristas y antiterroristas dándose caña los unos a los otros. Ya, eso no me des una historia, ¿sabes? Dame un motivo para matar gente. Dame un motivo para matar gente. No, pero realmente era un juego de equipo. Ahora te voy a explicar. Sí, pero ¿qué era eso? Dice, dame un motivo, punto. Sí. Este es tu enemigo, mátalo. Pero lo atractivo del juego no era solamente su facilidad para que cualquiera lo jugara, sino que había que verdaderamente jugar en equipo. No vale como ahora en los Call of Duty de ir en plan lobo solitario y cargarse a todo Cristo campeando ahí sentado en una esquina con tu AC-16 y a pegarles tiros. Que cogieron mecánica que cogieron muy bien los chicos de DICE con su Battlefield. Vamos a ver. Tú sabes lo que es estar. O sea, vamos a decir que Luis y yo estamos jugando, ¿no? Luis y yo estamos jugando. Nos separaba un panel de... Panel. De plástico translúcido, ¿vale? Y entonces yo la hago. ¿Qué? 1.22 y se quedaba. Claro, era, a lo mejor se quedaba así, pero luego era como... Vale. ¿Qué dices? Era una estrategia de equipo. El 1-22, la estrategia de equipo era la siguiente. Avanzaba yo, ¿de acuerdo? Tiraba una granada al hueco y el otro iba por detrás con una granada... Yo tiraba una granada de mano y luego el otro iba por detrás con una granada flasheadora y entonces yo volvía a entrar por delante a pegarles tiros. Eso les quedaba confundido y a lo mejor nos cargábamos a 4-5. Qué apañado. Así trabajábamos en equipo. ¿Por qué? ¿Por qué trabajamos así en equipo? Muy bien, porque eran, yo qué sé, unos 10, 15 ordenadores y no podíamos estar en plan 1-22, 3-40, ¿sabes? Era como, no podemos, porque si nos ven jugar y es como... Lo que sí había era mucho chivato, porque al morir no solamente podías ver a tus compañeros, sino al equipo contrario. Y a lo mejor... pegando gritos, ¡que está detrás tuya! Sí, daba rabia porque... Claro, era en plan, no, tío, cállate, has muerto, has perdido, jódete. No estoy muerto, estoy mal herido. Joder, tío, pero... Solo me ha rozado. El hombro. Ah, es una pequeña herida. Es una herida superficial. Es una herida superficial. It's just a flesh wound. Todavía un recuerdo en los comandos y las estrategias, ¿vale? Que nos gritábamos mientras estamos jugando como acabo de contar, hasta altas horas de la mañana, a euro la hora y la Coca-Cola. Otro gran atractivo era la ventaja de pasearse por internet y empezar a bajar mapas creados por la comunidad y hacer de además los tuyos propios. Puedes hacer tu propio mapa. La magia del mod. Sí, creo que... cosa que intenté fútilmente. O sea, yo intenté hacer mi propio mapa de Counter-Strike y no. No, los 5 minutos más perdidos de mi vida. De verdad. Obviamente, a través de los años el juego ha evolucionado. O sea, no se ha quedado en un mod del primer Half-Life. Ahora creo que se llama Counter-Strike Global algo, o Counter-Strike Global o algo así. Voy a ser honesto. ¿Se juega el Counter-Strike? Sí, todavía se juega el Counter-Strike. Es más, es uno de esos juegos eSports. Vaya, ahora al jugar desde casa puedes decir M22. Sí que te oiga toda la sala. Pero para mí ha perdido bastante un poco la gracia, ¿entiendes? ¿El jugar desde casa? Sí. Para mí, el elemento ese de... Sí, para mí, de estar en un ciber rodeado de... Claro, de protoniños rata. Protoniños rata. Sí. Hombre, yo lo de niños rata lo había escuchado, lo de protoniños ya no. Protoniños rata, porque había más de uno. ¡Hostia, que la Magnum es súper guarra! La Magnum, por nostalgia que recuerdo, que siempre se decía que no se valía. Era el fusil de francotirador que te mataba de un tiro. Estuvieras a tope de armadura, estuvieras a tope de salud, te mataba de un tiro. Es lo que tiene, que te peguen tiros con una Magnum. Ya. Que la palmas. Hace mucho que no juego. Suele pasar. Sí. Y parece un accidente, pero no. Pasa. Sí, pasa. Es un fusil de francotirador. Mira, hace mucho que no juego, pero por ello, si algún día me pongo, seguro que a primera hora me follan. Pero dame un Monster 2 días y lo dominaré de nuevo. Algún día a lo mejor me veis por ahí. Lo anuncio. Pongo mi nick o lo que sea. ¿Sabes? Sí, por pongo mi nick o lo que sea. Hombre, ahí tienes el Facebook y el Twitter y todo para anunciarte. Oye, que quiero jugar. Oye, que quiero jugar tú mucho en el Counter Strike. Pues lo pones y ya está. Y hasta aquí nuestro episodio número 5 de Supercultura Freak Show 3.0, hablando de los equipos. Y nos vamos, volveremos el próximo jueves a partir de las 7 de la tarde. ¿Dónde volveremos? En nuestra página de Facebook, ya sabéis que lo publicamos puntualmente. ¿Quién está golpeando? A mí. Ah, vale. www.facebook.com/supercultura freak show. Luego, si queréis contactar con nosotros, bueno, también podéis hacerlo de la página de Facebook, pero podéis hacerlo a través de Twitter, @superculturafc. Luego también a través de nuestro email, superculturafreakshow@gmail.com. Gmail, el de Google. ¿Tenemos blog? Tenemos blog. Superculturafreakshow.blogspot.com.es. Y de nuevo, sigo insistiendo, es que Me gustaría saber, perdón, queremos saber por dónde nos escucháis. ¿Por iVoox, por iTunes, Vaso con Hilo o a través de ondas mentales de Luis? Que no nos engañen, queremos saber. Que se escuchan por Ouija, también molaría. Por Ouija, sí. Oh, ¿ves? No, pero para eso tendríamos que... No, quita, para eso hay que palmar. No, ¿para que no? O viaje astral, no sé. A lo Doctor Extraño, ¿no? Ahí está. Sí, por bueno. Por ahí emite Iker Jiménez. Quita. Un saludo a Iker Jiménez, que ahora es podcaster. Nos estará escuchando. Ahora es podcaster. Ahora es podcaster. En fin, que nos vamos. Que nos vamos. Volvemos el próximo jueves a partir de las 7 de la tarde. Volveremos. Voy avanzando el tema. Porque si esta semana, hoy hemos hablado de equipos, la semana que viene hablaremos de ejército. Que es como muchos equipos juntos. Equipazo. ¿Eh? Equipazo, exacto. No nos hemos complicado mucho con esto. Equipazo. Señor Luis Ferrer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Vas investigo, Bons. Señor Dir Gastón, muchísimas gracias también. Hasta la semana que viene. Ismael del Valle, pórtate bien. Auf Wiederhören. Y saludos también de que nos habla Alex Berlanga, como siempre, un placer y que tengáis una buena semana. Oye, ¿a esto del teto cómo se juega esto? Nada, que tú te agachas y ya verás.